El proyecto Radio Valencia acoge podcast sobre las mujeres y su doble jornada. Antiguamente, los cultos, que eran obviamente hombres y tenían estudios, consideraban que las mujeres eran simples participantes en la evolución, y es por eso que les entregaron el papel de dar a los niños y alimentarlos. Mientras que al hombre se le veía con otros ojos, él era todo lo contrario y ellos eran descritos como los responsables de todo o la gran mayoría de los cambios e innovaciones que han habido en el mundo. Por ejemplo, la fabricación de herramientas, la comunicación o incluso el surgimiento del andar. Darwin, que era uno de los hombres cultos, era un hombre que era reconocido y admirado como el padre de la evolución. Él había reconocido públicamente la superioridad del hombre frente a la mujer. Darwin decía que esto era una característica de la naturaleza y que no se podía cambiar. A día de hoy, podemos ver que la diferencia ha disminuido un poco. Eso no quiere decir que no haya, porque sí que hay. Y esto es porque las mujeres han ido protestando y manifestando a lo largo de la historia por sus derechos. Algunas pudieron hacer notar su voz y otras lamentablemente han sido silenciadas e incluso las mataron, por el simple hecho de querer ser igual y no sentirse como un relleno de la vida. Speak Out, construyendo una Europa social e inclusiva, desde el voluntariado juvenil inmigrante. Voy a hablar sobre la situación actual desde mi punto de vista. Ahora mismo, en muchísimos países, en casi todos, hay una increíble brecha salarial, que es que a una mujer y a un hombre que trabajan el mismo tiempo se le paga menos a la mujer sin ninguna razón. También hay muchas preferencias en el momento de contratar, porque bastantes empresas tienen como una preferencia al entrevistar para contratar a los hombres, porque ellos no tienen tanto tiempo en el permiso de paternidad. Además de que hay muchos trabajos que todavía se consideran solo para hombres o otros que solo se consideran para mujeres. Para muchas niñas pequeñas y jóvenes sienten que no hay referentes en todos los trabajos que les interesaría y que, llegado a un punto, sienten que no están lo suficientemente cualificadas para ese trabajo porque no ven referentes de mujeres en esos ámbitos de trabajo. Además de que en los casos de violencia de género se suele culpar a las mujeres, aunque no sea su culpa, nada de lo que haya pasado en esta situación de violencia de género. Concluimos en que la mujer ha sido maltratada por la sociedad, en esta cruel sociedad, por desgracia. Pero ahora, gracias a las protestas y manifestaciones hechas por todos y todas, las mujeres se han ganado el respeto. El siguiente punto sería que antes una mujer, por cualquier cosa que intentaba hacer, eran acusadas de ser brujas. Por ejemplo, ahora en las farmacias es normal ver mujeres o así, pero antes, si estabas enfermo y una mujer te curaba, eso es porque ella estaba haciendo magia y era una bruja, y pues llegaban a matarlas, ¿sabes? Las quemaban, creo que era. Sí, en muchas culturas, si una mujer demostraba saber algo de ciencia o de medicina, se la acusaba inmediatamente de ser una bruja y pues las quemaban, las mataban, las torturaban, lo que fuera, porque no se veía nada bien que una mujer supiera de cualquier cosa, básicamente. Ah, y también lo de que si una mujer está trabajando en un proyecto, en un libro o construyendo algo, si ella quería que saliese a la luz, tenía que ser mediante su marido. O sea, no podía publicar un libro con su nombre, tenía que ser con el nombre de su marido. Y luego, claro, el mérito se lo lleva el marido, porque la gente se piensa que lo ha hecho él. Y no es así. Y hay varios casos que se saben que es así. Sí, por ejemplo, uno de los casos así que son como más o menos conocidos es que muchas de las composiciones de Mozart no son suyas como tal, sino de su hermana. Y pues, sí. Se descubrió hace unos cuantos años que no eran todas suyas. También un caso que no me acuerdo de los nombres, pero que una mujer que pintaba muy bien, o sea, y su marido publicó todos los cuadros y pues se volvió súper famoso, y la mujer como lo acusó de que esos cuadros no eran suyos, que eran de ella, y hubo como un juicio que los dos tuvieron que tiempo para pintar, y al final se demostraron que eran de la mujer los cuadros. No recuerdo muy bien, pero creo que el libro de Frankenstein también era de una mujer, pero se publicó con el nombre de su marido. Bueno, y ahora vamos a contar varias historias de mujeres que cambiaron la historia. La primera mujer de la cual voy a hablar es Frida Kahlo. Supongo que sonará mucho el nombre, ya que es una de las grandes referentes del feminismo actual. Ella era una pintora mexicana y no solo revolucionó el mundo del arte, sino también el de la política. Era una amiga de destacados artistas nacionales e internacionales. Frida era tan importante que fue la primera artista de México en presentar una de sus obras en el Museo del Louvre. Sus ideas políticas fueron revolucionarias en una época en que las mujeres eran consideradas el sexo débil. Frida defendió la causa de las personas indígenas en México y, como parte de su sentimiento nacional, recuperó en su obra sus símbolos y tradiciones. La siguiente mujer será Coco Chanel. Era una gran diseñadora, revolucionó por completo el mundo de la moda y de la alta costura en una época especialmente complicada, el periodo de entreguerras. Consiguió romper con las encorsetadas ropas de la Belle Époque, dio un nuevo giro a las prendas de las mujeres que, a partir de su irrupción en la moda, comenzaron a ser más cómodas e informales. Así pues, liberó a las mujeres del corsé y adornos apartosos que limitaban sus movimientos. La siguiente mujer de la que vamos a hablar es Rosalind Franklin. Fue una química y cristalógrafa inglesa, responsable de importantes contribuciones a la estructura del ADN, el ARN, de los virus, del carbón y del grafito. Una científica injustamente olvidada por el mundo de la ciencia, fuertemente masculinizado en aquella época. Tanto es así que en 1962 tres científicos obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento de la estructura del ADN, cuando 10 años antes Rosalind Franklin había conseguido fotografiar la cara B del ADN hidratado, la famosa foto 51, pieza clave para llegar a encontrarlo. Gracias a ella, Crick y Watson pudieron observar que la forma del ADN no era como ellos pensaban y establecer las conexiones necesarias para determinar su estructura. La otra mujer de la que yo voy a hablar es Margaret Hamilton. En el alunizaje del Apolo 11, los astronautas, el centro de control, el software y el hardware trabajaron juntos, como un sistema integrado continuo. Pero nada de eso hubiera sido posible sin los aportes de una ingeniera, Margaret Hamilton, una visionaria de la programación informática, la primera ingeniera de software. Fue la encargada, junto con su equipo, de diseñar parte del software que hacía funcionar el módulo de mando y el módulo lunar. Probablemente fue la persona que evitó el fracaso en la misión. Margaret fue una auténtica pionera en una época en la cual la programación no se consideraba ni ciencia. Ayudó a crear lo que serían las bases de la ingeniería de software. Otro de sus importantes legados es su entusiasmo para animar a las niñas y jóvenes a estudiar carreras científico-técnicas. Y por último, vamos a hablar sobre Rosa Parks. Rosa Parks fue una fiel defensora de los derechos civiles en Estados Unidos, en una época en que la separación de las personas por motivos raciales o religiosos predominaba todavía en la mayor parte de los estados sureños. Con tan solo un gesto, Rosa Parks logró causar la primera chispa del movimiento por los derechos civiles, negándose a ceder el asiento a un blanco el 1 de diciembre de 1955. Es obligado recordar que, por increíble que sea, las leyes de segregación racial de la época podían obligar a un afroamericano a ceder su asiento a cualquier hombre blanco. Por tal acción, ella acabó en la cárcel. Y hasta aquí concluimos con nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que sigáis escuchando podcasts o programas de radio sobre mujeres. Programa Educación Radio Valencia Acoge. Un proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea. Escuchad nuestros podcasts. Síguenos. Speak Out. Construyendo una Europa social e inclusiva. Desde el Voluntariado Juvenil Inmigrante.